Así comenzamos el Café Mañanero, con buen ritmo. Un feliz día para todos, feliz viernes, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Aquí está la actualidad de este viernes 27 de diciembre. Estamos ya en la recta final del año y es un gusto acompañarles con las noticias más importantes del día, empezando con el plano de la inmigración. Hoy encontramos un registro, un informe demoledor en lo que tiene que ver con inmigración. Es muy triste, sin duda alguna, esta cifra que nos muestra la ONG Caminando Fronteras. 2024 se convierte en el año más mortífero en las rutas migratorias, con 30 muertes al día y más de 10.400 al año. Caminando Fronteras reporta entonces lo que está pasando en el mar Mediterráneo, igualmente en el Océano Atlántico, por parte de migrantes que intentan alcanzar tierra firme. Más allá, evidentemente, también está el debate político en España con la acogida de menores no acompañados y el rifirrafe frecuente entre los partidos son políticos. De esto vamos a dar cuenta aquí en el Café Mañanero. Desde aquí, toda nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, con las personas que sufren este calvario. Recordemos, la inmigración se da por un instinto de supervivencia que viene desde tiempos milenarios, un instinto de supervivencia que se da incluso en todas las especies. Los animales, cuando no encuentran comida en un lugar, cuando no encuentran condiciones de vida, se desplazan hacia otro. Y ese instinto también, cómo no, lo tienen las personas. Y es eso lo que ocurre en el barco de esta migración de África hacia Europa. Es la migración más visible que llega a España. Recordemos que también hay migración que llega a través de los aeropuertos o de las fronteras de Europa, y que es la mayoría, pero que no se ve tanto. ¿Qué hay más allá de lo trágico que puede suponer el viajar en pateras o embarcaciones muy rudimentarias? El tema es objeto de análisis, debate, y aquí estaremos repasando lo que implica este nuevo informe de Caminando Fronteras, una organización no gubernamental que se encarga de recopilar datos sobre lo que ocurre en esos desplazamientos de personas migrantes provenientes especialmente del continente africano. El Café Mañanero también pendiente de la recuperación tras la Dana. Hemos ido conociendo informes permanentes de cómo se gestionó la tragedia. La Confederación Hidrográfica del Júcar calificó de prioridad baja la obra contra inundaciones en el Barranco del Pollo, que ocasionó la riada el pasado 29 de octubre, que dejó más de 200 personas fallecidas en la provincia de Valencia, y cuantiosos daños. Encontramos precisamente la complejidad también para muchas víctimas acceder a las indemnizaciones o a las ayudas. Hoy encontramos en el diario Las Provincias el caso de Rosana, una afectada que asegura que la Seguridad Social no reconoce a su marido como víctima de la Dana, cumpliendo con todos los requisitos. La Generalidad Valenciana, a propósito, tiene comprometido el gasto de 67.525 millones de euros en los próximos años. Casi la mitad de esa cantidad tendrá que abonarse a partir de 2028, y el 90% corresponde a la deuda multimillonaria que arrastra la comunidad. El Café Mañanero también dando cuenta de lo que ocurre en el contexto internacional. El Café Mañanero. Antes de ir con las noticias del plano internacional, damos cuenta de nuestro auspiciante, que es Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Simplemente necesita estar empadronado. Y a partir de entonces podrá hacerse con una tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa. La tarjeta Íqualo tiene el respaldo de Visa. Y podrá también enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Íqualo. Entre a íqualo.com. No olvide, el primer banco para inmigrantes en Europa. El Café Mañanero, repasando la actualidad. Damos cuenta entonces de lo que ocurre en el contexto internacional, más exactamente en el capítulo latinoamericano. El gobierno del presidente Javier Milei denunció a quien fue embajador de Argentina en Venezuela por el delito de traición a la patria, a Óscar Laborde, repito, ex embajador de Argentina en Venezuela, durante los mandatos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es decir, entre 2019 y 2023, al asegurar que medió sin autorización en el caso de gendarme Nael Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, detalló que Laborde gestionó sin autorización el envío de una carta a la madre de Gallo, situación que describió como una traición a los intereses de la nación, obrando con la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol del gobierno argentino en la protección del gendarme, cuya desaparición, recordemos, ha sido calificada como forzada. Es la noticia que encontramos hoy en el capítulo de Venezuela, en la angustia que están sufriendo muchas personas que han sido detenidas, acusadas por el régimen de Nicolás Maduro de conspirar en contra del gobierno. Entre estos, recordemos que están al menos dos españoles. Diariamente hemos encontrado casos, un día es de peruanos, otro de puertorriqueños y así sucesivamente. La actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva a otras noticias del ámbito internacional. El cambio climático añadió 41 días de calor peligroso este año y causó un sufrimiento implacable. Los científicos de World Weather han publicado su primer informe anual. Este año el mundo ha sufrido múltiples desastres naturales, entre ellos 79 olas de calor, 54 inundaciones y 8 olas de frío. Todo esto como consecuencia atribuyen al cambio climático. Pasamos ahora a dar cuenta de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río está listo para compartir con nosotros entonces la actualidad deportiva. Estamos pendientes del Valencia, que ha confirmado nuevo entrenador para la segunda parte de la temporada liguera. Comenzamos con el Boxing Day, el día especial y tradicional en Inglaterra para realizar la jornada 18 de la Premier League. Y es que en esta jornada vimos también tremendos resultados e sorpresas, porque nuevamente el Manchester City nos sigue sorprendiendo. Y es que el empate ante el Everton en el Etihad Stadium 1-1 da pie a pensar que este Manchester City definitivamente se desinfló totalmente y ya queda prácticamente por fuera de puestos europeos, en la séptima posición y muy alejado, totalmente alejado del líder, el Liverpool. Un Liverpool que hizo sus deberes y aunque Luis Díaz no jugó, estuvo presente en el banquillo. Y la victoria victoria sobre el Leicester demuestra que está a un altísimo nivel. Y es que los 42 puntos lo dice todo, y a falta de un encuentro. Y es que esta distancia que tiene sobre el Manchester City hace pensar que prácticamente el Manchester City ya se debe haber despedido de esta Premier League con tan solo 28 puntos. Continuamos con Pep Guardiola, porque fue precisamente noticia en el día de ayer después de este empate del Manchester City con el Everton 1-1, y lo pone nuevamente en la cuerda floja. Se mantendrá todavía como entrenador de un equipo que va totalmente de capa caída. Y continuamos con James Rodríguez, porque también ha sido noticia, ya que el Rayo Vallecano prácticamente no ha jugado ni un partido completo, escasamente uno de Copa del Rey, pero en la Liga Española no lo ha hecho. Y esto da pie a pensar que posiblemente el próximo año estaría en un equipo fuera de este país, España, posiblemente en México, según los últimos rumores. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Bueno, miramos también lo que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol. Recordemos que ha contratado a Carlos Corberán para lo que será la próxima, no, la segunda parte de esta temporada, donde intentará salvar al Valencia del descenso. Está en estos momentos en la penúltima posición, y de mantenerse en esa posición descendería a segunda división. Eso no es precisamente lo que pasa por la mente de la hinchada valencianista, que confía en la capacidad del técnico para sacar el barco a flote, barco del Valencia. Hay entusiasmo, especialmente en Cheste, que califican al nuevo entrenador blanquinegro como a alguien metódico, trabajador y apasionado del fútbol. Y es precisamente lo que pondrá a disposición del Valencia para sacarlo a flote. El Café Mañanero. Repaso de la actualidad. También para dar cuenta de la información en lo que tiene que ver con el tiempo y la economía. Escuchas El Café Mañanero. El tiempo, a ver cómo viene entonces para este viernes y de cara también al fin de semana. 7 grados centígrados para iniciar la jornada. Por cierto, alcanzaremos una máxima de 14. Cielo completamente despejado. Intervalos nubosos. Estamos en pleno invierno. Pasamos ahora a dar cuenta. En todo caso, debo decirles que la fotografía del viernes se repetirá el sábado, el domingo, el lunes, el martes, y así vienen los próximos días. Así empezaremos el año con esos valores. Pasamos ahora también entonces a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. Se cotiza hoy a 1.04 el euro respecto al dólar. Ayer estaba a 1.03. Por lo tanto, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Y el petróleo en el mercado internacional se cotiza, el barril de petróleo Brent concretamente, en $73.25. Más o menos estaban esos valores la jornada anterior, de manera que hay estabilidad. Es el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del apartado del entretenimiento, mejor dicho, lo que es la música. El Café Mañanero es música. Emilio Estefan ha concedido una entrevista al diario El País de España. Dice que para él no hay diferencia entre un puertorriqueño, un mexicano, un cubano. Dice que todos somos latinos. El músico cubano de 71 años es un referente de la música y la industria del entretenimiento hispano en los Estados Unidos. Nos quedamos precisamente con una de sus obras maestras, Mi Tierra, una canción llena de sentimiento, de melancolía, de nostalgia. Mi Tierra. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Hombre, comenzamos hoy el Café Mañanero con esta canción Amerindio, un homenaje a las fiestas navideñas en América Latina. Desde aquí un abrazo caluroso, a pesar de que está haciendo mucho frío, de verdad, por estos días. Miramos justamente el termómetro, 6 grados centígrados para iniciar la jornada. Eso sí, alcanzaremos una máxima de 15. Y miramos los termómetros de la Agencia Estatal de Meteorología. El pronóstico, es decir, el pronóstico del tiempo de cara al sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y más o menos los valores van a estar oscilando entre los 6 y los 15 grados. Estabilidad en el tiempo, muy típico de invierno. En cualquier caso, un saludo muy especial con motivo de esta Navidad. Y desde ya preparándonos para recibir 2025. Repasando la actualidad en el Café Mañanero. Ya dábamos cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. El euro respecto al dólar. Hoy lo encontramos en 1.04. Ayer estaba en 1.03. El euro respecto al dólar. Pues bien, pasamos a dar cuenta de la actualidad en el Café Mañanero, donde encontramos hoy un informe muy importante. Actualidad que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Íqualo. Escuchas el Café Mañanero. El repaso de la actualidad de que el Café Mañanero empieza con un informe que ha presentado la ONG Caminando Fronteras. Atención, más de 10.400 personas han fallecido o desaparecido en las fronteras españolas en 2024, un promedio de 30 personas al día, y convierte a 2024 en el más mortífero. Así se desprende entonces del informe Monitoreo Derecho a la Vida 2024, de la organización Caminando Fronteras, en el que realiza un análisis de las rutas migratorias en la frontera occidental euroafricana, que abarca la frontera marítima y terrestre entre España y la franja costera desde el sur de Senegal hasta Argelia. Repito, 2024, el año más mortífero en las rutas migratorias, con más de 30 muertes al día y más de 10.400 al año. Toda nuestra solidaridad para los familiares, para las víctimas en general de esta tragedia que se viene presentando año tras año en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico, pero que de acuerdo con este informe, con este monitoreo que nos presenta Caminando Fronteras, va en incremento. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta entonces también de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Más adelante estaremos con más noticias en materia de inmigración. Ya está por aquí Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 27 de diciembre. Ya el último viernes del año 2025, del 2024, espera del próximo año 2025. Estamos hablando de que se termina este año y es por ello que recordamos que un 27 de diciembre es cuando justamente ya en el año 1932 es cuando se inaugura en la ciudad de Nueva York lo que sería conocido como el mayor centro de conciertos de esa época, y hablamos del Radio City Music Hall, hace ya 92 años, sitio icónico que hemos visto en cientos de películas, al igual que en distintos momentos donde grandes artistas se han presentado. Recordamos que el 27 de diciembre, entre las efemérides del día, hoy es el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, un día que fue creado justamente por parte de la Organización de las Naciones Unidas después del año 2021, tras el anuncio de la preparación por pandemias que sufrimos años anteriores, como fue la del COVID-19, de igual forma que entre los aniversarios que encontramos un día como hoy, la reconocida cantante Hayley Williams, la líder y vocalista de la banda Paramore, está de cumpleaños un día como hoy, celebrando ya el día de hoy 36 años de edad, al igual que recordamos que fue un 27 de diciembre del año 2016 cuando fallece Carrie Fisher, la protagonista de la saga de la Guerra de las Galaxias, la inolvidable princesa Leia, nos dejó un día como hoy hace ya 8 años. Gracias, Carlo. Damos cuenta también de lo que ocurre a nivel internacional, especialmente en el capítulo latinoamericano. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícualo, el primer banco para inmigrantes en Europa. No olvide entrar a Ícualo.com, hacerse con la cuenta. Simplemente tienen que rellenar un formulario y va a recibir vía correo una tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa y podrá hacer compras dentro y fuera de España. Ícualo. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta entonces de la actualidad internacional. Nos fijamos concretamente en Panamá. En la respuesta del presidente panameño a Donald Trump. El mandatario panameño José Raúl Mulino dijo este jueves que los peajes del canal interoceánico no se van a rebajar tras la queja del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que son una estafa y de que amenaza con reclamar la devolución de la vía a manos de estadounidense, ¿sí? La administración del canal. Es uno de los pronunciamientos que ha hecho el presidente electo Donald Trump en los últimos días, que ha generado muchísima polémica. No, la respuesta es no. Los peajes no se hacen al antojo de los presidentes de Panamá y del administrador de la vía. Se fijan en un proceso público y abierto en el que participan clientes y otros actores, declaró el mandatario panameño. Así, Mulino recordó que hace unos años, en una de esas audiencias públicas para debatir los peajes de la vía, el reclamo, las posiciones de los países usuarios, frenó el aumento del precio e hizo una reconfiguración del peaje en función de lo que correspondía en ese momento y todo el mundo quedó de acuerdo. Vamos entonces a ver qué pasa, porque Mulino ha dicho que esperará a que Donald Trump tome posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero para sentarse a hablar del tema, pero ya ha anticipado un no a las pretensiones de Donald Trump. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también hasta Venezuela. Mucha preocupación por los detenidos. Hoy encontramos una entrevista a María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Habló sobre la situación actual de su pareja. Gallo, cabe recordar, fue detenido el pasado domingo 8 de diciembre cuando hizo el chequeo de migración en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela por San Antonio del Táchira con el objetivo de visitar a su familia que vivía con él en Argentina, pero había regresado a Venezuela por temas personales. Escuchemos algunos apartes de esta interesante entrevista porque refleja el drama que están viviendo muchas personas en Venezuela. El drama de los detenidos, los familiares, quejas que incluso encontramos hasta acá en España. La situación que yo visé y se visó y se notarió totalmente legal y bueno, o sea, seguimos en las mismas, seguimos con las mismas preguntas de qué está pasando, por qué nos está pasando esto, porque nunca nos imaginamos que haciendo todo legalmente nos iba a llegar a pasar esto en realidad. María Alexandra, usted ya lo está señalando. Hay unos documentos que han sido presentados en las últimas horas por el gobierno argentino, por el gobierno de Milei, que soportan la información según la cual Nahuel Gallo, su pareja, ingresó a Venezuela con fines turísticos y con fines recreativos. ¿De qué se trata esa documentación y el motivo real de su viaje, que era hacer algo de vacaciones? Yo estoy desde hace 7 meses acá en Venezuela con nuestro hijo, con el hijo que tenemos en común. Yo vine a Venezuela por un tema familiar, mi mamá estaba un poco delicada de salud, teníamos que arreglar algunas cosas acá en Venezuela. Mi viaje a Venezuela se postergó un montón, se metieron las elecciones presidenciales, tema dinero, también el tema de que no teníamos muchos itinerarios de vuelo para viajar directamente hasta Argentina. Nahuel pidió sus vacaciones anuales, las vacaciones anuales que se le dan para pasarlas con la familia, para viajar, para hacer cualquier cosa, y aprovechamos ese tipo de licencia que le dieron en su trabajo para que él pudiera venir a Venezuela, nos venía a buscar, y bueno, pasar las fechas de Navidad acá en Venezuela, pero regresar antes del 31 de diciembre, porque él ya empezaba a trabajar los primeros días de enero. Siempre fue con fines turísticos, esto para nosotros no fue nada político, nos resguardamos mucho el tema de información de política, sabemos que la política tiene muchísimo poder, pero esto nunca fue para nosotros algo político, a pesar de que sí sabíamos el tema de las relaciones diplomáticas que habían entre Argentina y Venezuela, quisimos hacer todo bajo el margen de la ley, y él pidió sus debidos permisos, yo le envié esa carta, una carta de invitación notificando dónde se iba a quedar Nahuel, qué fecha iba a ingresar, todo eso fue avalado por el gobierno, todo eso fue avalado por una notaría desde acá de Venezuela, donde se le permitió el ingreso a Nahuel mediante esa carta, pero bueno, no valió de nada porque desde el domingo 8 Nahuel está totalmente desaparecido en realidad. Ese es el panorama que se está viviendo entonces en Venezuela. Son unas declaraciones que entrega al canal NTN 24. Hay que decir que Argentina ha denunciado al ex embajador en Venezuela por mediar sin autorización en el caso del gendarme detenido. Hay mucha polémica sobre este particular. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, difundió este jueves la denuncia penal contra Oscar Laborde por haber traicionado los intereses de la nación. El gobierno del presidente Javier Milei denuncia entonces por el delito de traición a la patria a Oscar Laborde, ex embajador de Argentina en Venezuela durante los mandatos de Alberto Fernández y Cristina Fernández, es decir, entre 2019 y 2023, al asegurar que medió sin autorización en el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de una persona que entró como turista y que no tenía ninguna otra pretensión, nada de política, como bien lo dicen sus familiares, pero que desafortunadamente ha sido detenido por el régimen. Y esa es la situación también de otras personas que han ingresado a Venezuela como turistas, 2 españoles, encontramos peruanos, también puertorriqueños, personas de otras nacionalidades. Es un peligro ingresar a Venezuela como turista en estos momentos, porque el régimen puede capturar a las personas, acusarlas de conspirar un atentado contra el gobierno de Maduro y a su vez las convierte en moneda de cambio. Recordemos que para el caso de los perseguidos políticos que están asilados en la embajada argentina y que está custodiada por la embajada de Brasil, recientemente se conoció que el gobierno de Maduro estaba negociando con el gobierno, o intentó negociar, propuso negociar con el gobierno de Ecuador la liberación de Jorge Glass. Es decir, el gobierno de Venezuela, utilizando los detenidos bien sea la gente que ingresa al país como turista o los perseguidos políticos del país, es decir, la oposición, ya no solamente con intereses nacionales, sino también de otros gobiernos o amigos del gobierno. En este caso, vía Rafael Noboa. Ese es el panorama preocupante como se va cerrando este año en Venezuela. A todo esto hay que sumar que este 10 de enero es cuando debe tomar posesión el nuevo gobierno. Nicolás Maduro está preparando su posesión, invitando. Eso sí, son muy pocos los que asistirán a esa invitación. Creo que se pueden contar con los dedos de la mano, salvo evidentemente seguidores particulares que los hay en todas partes, especialmente gente de extrema izquierda en España, en el caso de Unidas Podemos, del Partido Comunista, y así sucesivamente. En Colombia está el Partido Comunes, que no son otra cosa que los exguerrilleros de la FARC, ¿sí? Ese grupo criminal que llegó a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos y, a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad, pues se mantiene inmune todos los delitos que cometieron. También hay otros gobiernos en la región que guardan silencio y de esa forma son cómplices. Es el caso del gobierno de México. También el gobierno de Colombia. A veces cuando dice algo son verdades a medias o críticas a medias, pero hace una media crítica y dos o tres defensas al régimen de Nicolás Maduro. Hay polémica en Colombia porque, si bien el canciller Luis Gilberto Murillo dijo a los medios de comunicación que, como quiera, que Nicolás Maduro no había presentado las actas que le habían solicitado, pues no se reconocía al gobierno, pero sí que asistirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro el embajador de Colombia en Venezuela. ¿Cómo se explica esta doble cara del gobierno colombiano, que intenta hacerle creer a los colombianos y al mundo que no reconoce a Nicolás Maduro para este nuevo mandato, pero, o por lo menos que no reconoce los resultados electorales del pasado 28 de julio, cuando ganó la oposición, de acuerdo con las actas que presentaron, pero que sí asistirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro a través de su embajador en Venezuela? ¿Cómo se explica esto? Dice el viejo refrán que no se le puede poner una vela al santo, ¿eh?, y otra al diablo. Y eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Doble cara. Pero que nadie se equivoque. Todo el mundo sabe que Gustavo Petro es un castrochavista. Castrochavista. Y no se puede esperar otra cosa. Pues bien, ese es el difícil panorama. A todo esto hay que sumar también que Edmundo González ha dicho que va a asistir el 10 de enero a la toma de posesión. Y hay algunos expresidentes que han dicho que le van a acompañar. De España, por ejemplo, Felipe González. Luego dijo también Andrés Pastrana. Yo no me explico cómo Andrés Pastrana también dice estas cosas, cuando recordemos que una comisión de expresidentes quiso ir a las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela para servir de testigos, para acompañar, y no les dejaron aterrizar. Recuerda perfectamente, Carlos, esa delegación era un avión que iba de Panamá a Caracas. No permitieron que el avión aterrizara o por lo menos desembarcara. Recuerdo perfectamente que iba una expresidenta de Panamá, Violeta de Chamorro, sí, y luego también Jorge Lozada de Bolivia. Ahora, como dice Andrés Pastrana, de que va a acompañar a Edmundo González, si Edmundo González va a viajar a Venezuela, ¿qué futuro le espera? Sus circunstancias políticas son complejas. Hemos visto la suerte que han corrido los demás opositores en el país. Están tras las rejas. ¿Y de qué forma va a viajar Edmundo González a tomar posesión? ¿Qué garantías hay? Y en esto conviene ser muy importante, ser coherentes, tener los pies en la tierra, porque de repente se puede estar enviando un mensaje equivocado. Se puede mermar la esperanza, la confianza, la coherencia en Edmundo González. Desde España, donde nos encontramos, y a la luz de los acontecimientos en Venezuela, a la luz de las declaraciones que se escuchan, de lo que dice Nicolás Maduro, de lo que dice Diosdado Cabello, de lo que dice el régimen de Nicolás Maduro, yo no veo garantías para que Edmundo González pueda tomar posesión del cargo. Si no han reconocido su elección, ¿cómo va a tomar posesión del cargo? ¿Cuál es el plan de Edmundo González? Ha dicho que no lo puede desvelar. Pues no sé de qué manera va a tomar posesión Edmundo González. Es importante ser coherentes, hablar con la verdad. Una cosa es que él quiera ir, y en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Que el hombre ojalá pudiera tomar posesión del cargo, a ver si cambia la situación en Venezuela, haciendo uso del derecho que le otorga haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio. Pero algo muy diferente ocurre en el país, y es que no vemos voluntad alguna